Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Les agradecemos por su sintonía. Queremos invitarlos nuevamente este día para compartir las preciosas gemas que nos aparecen aquí en Tesalonicenses. Bienvenidos. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo, que Dios le bendiga ricamente junto a sus amados. Esto de conservar las relaciones ya habíamos conversado al comienzo, pero ahora tenemos una situación bien interesante que nos va a ayudar a vislumbrar cómo enfocar las situaciones difíciles que a veces tenemos que pasar como iglesia. No estamos ausentes de problemas, no estamos ausentes de incidentes, no estamos ausentes de que estas relaciones alguna vez se pongan tensas y alguna vez se rompan, pero ¿qué es lo que provoca? De eso vamos a conversar. Allí la persecución nos dice que puede ser un camino de doble vía. ¿En qué sentido? 1 Pedro capítulo 3, versículo 13 dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y el texto nos aclara algunos conceptos bien interesantes. Yo recuerdo una vez, Horacio, hace tiempo atrás en Chile, se hicieron elecciones, si tú recuerdas, y las votaciones fueron en sábado. Lo recuerdo muy bien. Entonces hubo personas que en la mañana a la escuela sabática llegaron con la muestra de haber ido a votar. Porque te queda una seña en el dedo, ¿no es cierto? Pero otras no fueron. Y pasado el tiempo fueron llamadas por las autoridades. Tuvieron que comparecer ante juzgado. Juzgado. Entonces, algunos tomaron una posición en contra de esta disposición y otros la aceptaron. Dijeron, bueno, estamos sufriendo por ser fieles a Dios. Sí. Y otros reclamaron. Y entonces yo no sé cuál es la posición correcta que deberíamos tener en esta situación. En el sentido de no ir, o ir no, sino que eso uno lo tiene claro. Correcto. El día sábado es un día de adoración. Correcto. Pero cuando viene el magistrado y te llama y te pregunta por qué razón, entonces tú deberías sentir gozo de tener que pagar una multa y no reclamar por esa multa, porque algunos dicen, bueno, que teníamos derecho, qué sé yo. Entonces, a veces nosotros distorsionamos un poquito el evangelio y vamos con una oposición a lo que está establecido. Gracias a Dios después nos ha dado nuevamente esto y se ha tenido respeto, no sé si a nosotros o cómo ha sido, pero en todo caso, si tú tienes que hacer algo y tienes que pagar una multa porque fuiste fiel a Dios, me sentiría gozoso de hacerlo y no reclamar por ello, porque es parte de lo que quizás en algún momento y con más insistencia, con más fuerza, vamos a tener que pasar por ser fieles a Dios. Hay personas, por ejemplo, que por ser fieles a Dios han quedado sin trabajo, no se le ha otorgado el descanso. Leí hace poco una persona que conoció al Señor, había recién entrado, había venido a buscar un trabajo justamente en la ciudad, y cuando conoció el Evangelio se dio cuenta que efectivamente tenía que ser fiel a Dios y se mantuvo fiel a Dios a pesar de las circunstancias, y lógicamente perdió su trabajo. Pero Dios da salidas para estas situaciones. Entonces, ¿qué pasó aquí en Berea? Que es lo que queremos analizar para sacar las conclusiones. El incidente dice en Berea. ¿Cuál es el incidente? Recuerda usted que leímos 1 Pedro 3.13 que dice que nosotros podemos hacer, o que Dios nos va a proteger si nosotros hacemos el bien. Así es. 4.12 dice, amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y relata aquí la situación de que vamos a tener la problemática de la prueba. Pero también añade, en versículo 14, 5.14 del mismo versículo de Tesalonicense, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Te fijas tú que hay una serie de personas que están dentro de la iglesia. Todos a veces nos están bogando para ella mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Los disturbios en Tesalónica fueron causados, lógicamente, por los adversarios de Pablo. Pero pareciera que también acciones inadecuadas de los creyentes también provocaron esta situación. También puede ser, ¿eh? Claro. ¿Y estas acciones cuáles podrían ser? A veces ir en contra de la autoridad establecida, que nosotros tenemos que respetarla, o ir un poquito más lejos de lo que normalmente hay que hacer por esta situación. Imagínate que que haya una ordenanza, por ejemplo, de que en cierto lugar no se puede predicar porque causa molestia. Supongamos frente a una clínica donde hayan enfermos graves, qué sé yo, que moleste, que específicamente ahí no se pueda predicar, y yo me pongo a predicar ahí. Entonces vienen los carabineros y me llevan preso, y yo llego a la comisaría cantando y alabando porque yo estoy sufriendo por causa del evangelio. No estoy sufriendo por causa del evangelio, estoy sufriendo porque soy porfiado y estoy haciendo algo que no corresponde. O sea, si hay tantos lugares para ir a predicar, ¿por qué tendría que ir ahí donde sé que voy a molestar? Entonces, eso no corresponde. Yo me busqué el problema. Entonces, hay una diferencia entre sufrir por causa del evangelio y sufrir por causa propia. Claro, yo recuerdo una vez aquí en Santiago de Chile se colocó una piedra que estaba a los 10 mandamientos en una de las plazas por acá de la ciudad. Fue interesante porque provocó algunas reacciones, algunas positivas y otras negativas, recuerdo en el diario aparecieron. Pero para hacer eso no se plantó la piedra así, sino que se pidió autorización, hombre. Se siguió los reglamentos necesarios y se llegó a eso. Entonces, aquí hay una situación muy interesante porque los deberianos enseñan algo. Yo voy a leer primero Hechos 17:10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, lo lanzaron fuera a Pablo de Tesalónica y se viene a Berea y lo reciben. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo creo que aquí aprendemos algo sumamente interesante, porque Pablo trajo el mensaje nuevamente a Berea, pero estos dijeron: a ver, Pablo, déjanos también ver si es cierto lo que estás diciendo. Es interesante notar que los de Berea, muy Pablo sería el que les predicaba, u otro de los apóstoles, pero los bereanos siempre constataban si lo que Pablo o cualquier otro le estaba diciendo conforme a las escrituras. Y Pablo les hace un elogio por ello. O sea, Pablo no se siente chasqueado, y cómo están dudando de mí, cómo es posible. No. Y creo que eso es bueno. o debería ser la actitud de todo cristiano. Si tú me dices algo y yo tomo la Biblia y dicen, ¿qué parte sale eso? Yo quiero comprobarlo. Y deberíamos comprobar si estas cosas son así. No claro. Dejar porque cierta persona lo dice, yo lo tomo como que es palabra de Dios. No, a veces de alguna manera se puede cambiar la palabra. Si yo me salto una coma o pongo alguna palabrita entre medio, ya le cambié el sentido de lo que estaba diciendo. Entonces, nosotros deberíamos ser cuidadosos en cuanto a esto, debiéramos escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas son así, como hacían los bereanos. Claro. Ahora, este incidente es bien interesante porque dice el versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allí y también alborotaron a las multitudes. O sea, la mismo que hicieron en Tesalónica lo están haciendo en Berea. Esto está como a unos 85 kilómetros, me parece, de Tesalónica. Pero inmediatamente, mira la actitud que tienen los bereanos, inmediatamente los bereanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Ahora, fíjate que aquí hay una reacción un poquito diferente al incidente en Berea a de Tesalónica. Parece que Tesalónica, ellos pusieron oposición también a lo que estaba pasando. Pero los veranos, si el problema es Pablo, lo sacamos. Claro. Pero quedaron otros, ¿te fijas? Entonces, cuando uno quiere conservar las relaciones, a veces hay que ser un poquito prudente. ¿Para qué vamos a ir contra la corriente? ¿Por qué no buscamos la manera de que el evangelio se siga predicando? Pero ¿quién es el problema? A lo mejor para ellos, no para los bereanos, lógicamente, lo sacamos y le ayudaron a Pablo a salir. Esa es una actitud un poquito diferente a la de Tesalónica. y los bereanos tenemos que sacarnos el sombrero, porque ellos no solamente comprobaron, y gracias a que tenían una calidad de como dijéramos así, de relación con las escrituras, ellos pudieron también actuar de una manera diferente. Yo creo que los bereanos, vuelvo a insistir sobre lo que hemos estado diciendo, yo creo que los bereanos nos dan un buen ejemplo, ¿eh? Un ejemplo digno de seguir cuando ellos verificaban cada cosa que oían de los apóstoles, y lo llevaban a su propio estudio de las Sagradas Escrituras, en este caso era del Antiguo Testamento, lógicamente. Y creo que este es un ejemplo que debe ser seguido por todos, ¿eh? Deberíamos insistir en esto, en que la persona debe buscar en las escrituras si estas cosas son así. Y usted que escucha la radio, usted que escucha este programa, sería bueno que cada vez que lo escuche tenga su Biblia a mano, de manera que cuando se da un texto usted lo compruebe también. Sería bueno que pensáramos qué ejemplos muestra que la iglesia cristiana actuó en forma equivocada. ¿Y qué lecciones podemos aprender de estos errores? Piénselo. Gracias, amables oyentes, porque estuvo con nosotros. Los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.